La calidad musical, te presenta, lo que estabas esperando. Román, el original. De Argentina para el mundo, Keke, Román, el original.